8 de la mañana con 31 minutos. Quinta edición de Inédito Coreografía Nueva es una oportunidad para fortalecer a la comunidad y el arte de la danza en el Ecuador. Se busca incentivar la danza contemporánea y la investigación del movimiento para la puesta en escena. Hoy hablamos de esta convocatoria para todo el público junto a Marcela Correa. Ella es coordinadora de artes escénicas de la Universidad San Francisco de Quito y de la compañía Tal Vez. Marcela, gracias, bienvenida. Y arranquemos, contémosle qué de esta convocatoria que ustedes nos vienen a precisar. Bienvenida. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Inédito está en su quinta edición y de lo que se trata es de otorgar espacios de aprendizaje, sobre todo a jóvenes coreógrafos que ya tienen una cierta experiencia como técnicos de la danza, pero que ya quieren empezar a lanzarse en su trabajo creativo. ¿Ya? Como no existen realmente estos espacios de aprendizaje, aunque afortunadamente ya se está abriendo la carrera en la Universidad Central, pero para la gente que está en los espacios independientes, en los estudios, bailan muchísimo, toman clases, pero no tienen este aprendizaje. Entonces, Inédito lo que ofrece es un proceso de acompañamiento que llamamos nosotros, que dura más o menos 5 o 6 meses, y donde hay un equipo de retroalimentación compuesto por profesionales de la danza y de otras áreas que acompañan y retroalimentan y comentan sus propuestas. También hay una semana de talleres en materias relacionadas a la danza, y luego con eso ellos como que pueden redondear y mejorar su investigación. Basándonos en la palabra y en lo que ya se sobreentiende, ¿no? Inédito, coreografía nueva, ¿qué es lo que presentan ustedes? Justamente se llama inédito porque son nuevos trabajos de nuevos coreógrafos, de ahí ya la palabra inédito. Gente que no ha hecho mucha coreografía, o sea, gente con experiencia no entraría en este proceso, sino gente que empieza a lanzar sus primeras obras. Que quieren incluirse en el arte de la danza, que no tienen tanto conocimiento, experiencia, y ustedes irlos guiando, fortaleciendo, ¿no? Exacto, gente que ya ha andado por los estudios, que ya tiene un nivel técnico, que ya ha bailado para otros grupos y dicen, ok, ya estoy listo como para lanzar mi primera obra coreográfica. Dura 15 minutos, ¿dónde yo presento una obra de 15 minutos? Muy difícil. Entonces nosotros, además de darles este proceso, producimos sus obras. Y también las promocionamos y se estrena en el Teatro Variedades. Y luego hay dos presentaciones más para ellos. Ya, ¿quiénes están detrás de este proceso para realizar este convocatoria además? Bueno, en primer lugar la Universidad San Francisco, que es ahora ya considerado un proyecto que ellos llaman de vinculación. Yo. Entonces, gracias a eso se mantiene un auspicio permanente, no un auspicio, sino un financiamiento del proyecto. Y luego detrás del proyecto estoy yo a la cabeza con el grupo de trabajo, que son 3 personas más. Pero como como equipo mismo está Lorena Delgado, que es la directora del área de danza de la carrera de danza de la Universidad de las Artes. Yeah. Está Cristian Mazabanda, que es ustedes tienen en específico la carrera de danza, ¿no? Hay que decirlo. No, en la Universidad de San Francisco solo existe la subespecialización en danza. Yeah. Ahí cualquier alumno de cualquier carrera puede tomar cualquier subespecialización. Es como un plus que ofrece la universidad. Yeah. Entonces eso es lo extra que yo lo manejo. Que estudia, ¿no? Sí. Entonces ellos tienen una especialización y una subespecialización. Ya. Hablemos también de Tal Vez y lo que usted desarrolla como trayectoria desde el año 2011, 2012, que tenemos acá la información de lo que ya actualmente se ha realizado, ¿no? Bueno, Tal Vez es la compañía que yo dirijo, y lo interesante de esta compañía es que es la única compañía aquí en la ciudad y en el país que se desarrolla específicamente en el lenguaje de improvisación. ¿Ya? Entonces, no hacemos danza formal, digamos de 1, 2, 3, 4, que es un poco como se arma una danza coreográfica, donde el intérprete tiene que tratar de entender la intención del coreógrafo y desde ahí actuar, sino que la improvisación es movimiento libre, bajo ciertas premisas, temáticas, estudio, ensayos, etcétera, pero luego el movimiento es absolutamente libre en escena. Entonces eso tiene su especificación. Lo que le hace a eso es que el intérprete está mucho más vivo. Entonces eso se siente claramente, y aquello que va diciendo tiene una presencia exacta de ese momento, a diferencia de algo que se repite una y otra vez. Claro. Marcela, realicemos esta invitación a la convocatoria que ustedes realizan. Sí, esta convocatoria está abierta ya desde el 1 de febrero y se cierra el 1 de marzo. a las 11:59 de la noche, por favor. Entonces, todos los interesados, por favor, busquen sobre todo, creo que la manera más fácil de hacerlo es en Facebook, Inédito Coreografía Nueva, y ahí están las bases, está el formulario, se lo descargan y nos envían a la mail que ahí mismo está puesto. Para aquellos que no tengan ese acceso, el mail es ineditomuestra@gmail.com. Y ahí pueden adquirir cualquier otra información necesaria. ¿Cuáles son las bases que se necesitaría? Bueno, las bases son larguísimas como para indicar este momento, pero básicamente el tema es libre, abierto, dentro de un formato también abierto de lo que se entiende como danza contemporánea. Ya. Y la propuesta es para la primera sesión de retroalimentación únicamente llevar la idea, una idea ya planteada y plasmada para que haya una cierta claridad, para que este equipo retroalimentador... Ningún texto escrito, ¿no? No. Para el 1 de marzo simplemente se manda el formulario. Básicamente todo el mundo está aceptado, a menos que no cumpla con estas bases de ser nuevos en el ambiente artístico y de ya tener una cierta experiencia y recorrido, no solo técnico, sino también habiendo participado en otros procesos coreográficos. Eso es todo lo que se necesita para participar, mandar una idea, y una vez que usted está aceptado en la participación el 1 de marzo... Ustedes tienen un proceso de selección. Hasta el 1 de mayo, que me parece que ya es la primera muestra de retroalimentación, ellos tienen que ya crear algo bailado, digamos, en movimiento, en trabajo físico. El proceso de selección viene después de la segunda muestra, porque hay una primera muestra, hay talleres, hay un tiempo en los que ellos trabajan sus propuestas y en la segunda muestra se selecciona aquellos que van a llegar a buen término. No es una competencia, sino que aquellos que se ven que hay un proceso de verdad investigativo y que se ve que ya escénicamente sí pueden funcionar. Están aptos, ¿no? ¿Cuál sería el fin mismo ya posterior a la convocatoria, a la selección? Y ya al final del trabajo de cada uno de ellos. Para nosotros el fin es como incentivar a la investigación y a la posibilidad de ir armando tu pieza, entendiéndola, conceptualizándola, reflexionándola, porque pasa que armamos algo y luego nos cerramos y nos aferramos. Es muy difícil entender, esto no funciona, hay que sacar, hay que cambiar. Entonces, eso es como el objetivo, el estudio de las piezas coreográficas. Y claro, en junio ya se presentan las obras en el Teatro Variedades, en la Universidad de San Francisco, y en una presentación más que estamos todavía por definir. Perfecto. Marcela, reiteremos esa invitación para nuestros oyentes, quienes están acá interesados en lo que es la danza, esta quinta edición de Inédito Coreografía Nueva. Sí, no se pierdan la posibilidad de entrar en este proceso que es bien bonito, es bien amable y sin embargo profundo e interesante de investigar. La convocatoria está abierta hasta el 1 de marzo, buscar en Facebook Inédito Coreografía Nueva o escribir al mail ineditomuestra@gmail.com. Perfecto. Marcela Correa, coordinadora de Artes Escénicas de la Universidad San Francisco y de la compañía Tal Vez, nos ha acompañado esta mañana acá en nuestros estudios contándonos sobre este evento importante, esta convocatoria para todo el público. Redes sociales, ya lo destacaba nuestra invitada, y todo lo relacionado a la quinta edición de Inédito Coreografía Nueva. Marcela, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. A ti, muchísimas gracias, y a la radio La Casa de la Cultura por...